podcast del hombre. Enorme concentración de vida que existe sobre el planeta. Exuberantes flores que perfuman al mundo con aire caldo. Su lugar pintoresco y sosegado de primosa selva atravesada por la luz. Especies destinadas a morir. Salgo a la selva, al bosque, antes de que afecte a todos. Hambre, sed y muerte. El fuego acaba con todo. El futuro de la humanidad desaparece con su logro. Naciones desarrolladas financiando la desaparición. Gobiernos proponiendo la activa deforestación. El hombre víctima del fin comercial que destruye al pulmón verde. Pero desaparece, destruye en un solo segundo. Mientras tú contemplas cada instante la destrucción. Pero desaparece hasta que encuentres de pie solo un terreno llano sobre el suelo calcinado. Lo libre ha quedado vacío. Lo calmo para la historia. Nadie se preocupa. Es importante destruir la vida. Acabemos con las fábricas de oxígeno. Acabemos con el alimento. Infinidad de formas de vida tienen que desaparecer. Es lo mejor. Y tienen que sufrir. Deprisa tenemos que empezar. Tan inimaginable debe ser la destrucción. Pobreza y codicia, principales causantes de la destrucción. Ignorancia y estupidez nos controlan. El poder se encarga para promover un final trágico en nuestro planeta. Y todos nos hemos convertido en consumidores voraces.